Emiliano de Genaro. El Puente. En Club de Radio. Hola, muy buenas noches. Estamos en El Puente. Soy Emiliano, te acompaño en esta cuarta edición del Puente. Y vamos a compartir buena música, buen momento y una buena compañía mutuamente en este puente que siempre es lindo cruzar y encontrar gente. Hoy vamos a abrir con un músico joven, él es de la provincia de Buenos Aires, precisamente de Berisso. Actualmente integra un grupo llamado Tierra Negra y hacen folclore con música urbana. Muy talentoso, buena voz. Vamos a escuchar Chacarera de un Amor. Javi Caminos abriendo este puente. Nació siguiendo tus pasos, los pasos que nunca vi, pasos que sigo esperando. Si yo no siento el dolor del que vive un desencuentro, será porque ya aprendí a no encontrarte hace tiempo. ¿Dónde estará el corazón? Sepa lo que siento, chacarera de un amor del que no tuve ni tengo, aquel que nunca existió, aquel amor del silencio. Quítame de donde estés, a ver si un día te encuentro. Recién con Javi Caminos, y ahora vamos a Santiago del Estero a escuchar la voz de Horacio Vanegas, este santiagueño, nacido en 1954. Él en el inicio forma dúo con su hermano Coco Vanegas, y luego se incorpora a Los Tobas, con el cual graban 4 LPs. Igualmente, Horacio Vanegas hace también su carrera en solitario, muy exitoso, y siempre llevando el sonido de la tierra santiagueña a todos lados. ¿A dónde va? Escucharemos Guitarra de Sal en El Puente con Emiliano. Disfrutando de este puente, vamos a escuchar una obra que es de Natalia Lafourcade, se llama Hasta la Raíz. La escucharemos en la voz de Maggie Cullen, una joven porteña que emana folclore. Sus versiones son maravillosas. Nos damos el lujo de que en el puente pasen estas cosas para disfrutar. Maggie Cullen, Hasta la Raíz. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. En la tarde suba a la alta loma, mire el pasado.

Abro los ojos de tanto miedo, no hay asidero que pueda ver. Bajo zumbando nomás, no hay abrazo ni soledad donde me he metido. Nada se ve y hay que seguir. No te asustes, no, no te asustes si ves que no quedan voces al lado mío que me hagan bulla y me hagan reír. Nadie se puede acercar, pero hermano, no hay soledad donde me he metido. Me arenga el aire con su silbido y me da su mano para seguir. No me lloren, no, ya he de venir. Voy a encontrarme con mi suerte, buscando lejos de todo lugar, tan lejos de mí. Hondo te quiero pedir. Vos sabés que nos gusta mucho compartir este puente y agradecerle a Carlos Bonanno por la oportunidad de hacer posible cada puente, y también a vos que estás del otro lado escuchando. Vamos a escuchar a un río negrino, Lisandro Aristimuño. Nació el 26 de octubre de 1978. Ya con apenas 11 años ya había comenzado a ahondar en la música y bueno, ahí da sus primeros pasos como cantante. Después la vida le trajo muchas cosas lindas y hoy tiene varios discos, grabaciones con artistas de renombre, pero vamos a escucharlo a él con este tema que se llama Mi Memoria. Compartimos, disfrutamos en el puente. Mi memoria deshilachada, que no deja recordarme nada, solo al borde de los montes que se unen con la nada. Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mis venas. Volvemos a los pagos santiagueños con este dúo de dos hermanos nacidos en Gramilla, una localidad de Santiago del Estero. Y la verdad que hacen un folclore bien santiagueño y también incluyen otros sonidos de otros estilos musicales que seguramente lo vas a notar. Pero son grandiosos. Ellos son Don Argañarás y nos dejan nuestros hábitos en la noche del puente. Yo le digo la verdad, no me quiero ir del puente, quiero quedarme acá, y porque lo disfruto mucho. Estaba oyendo a Carolina Centurión, que es nacida en Buenos Aires, nació un 4 de junio de 1990, así que tenemos el folclore que se va renovando y también van impregnando sonidos urbanos, otros estilos, que está bueno también, está bueno, que así sea. Vamos a escuchar a Carolina Centurión, Poder Natural. Escuchen y disfruten en el puente. Se regala la hermandad. Seguimos en el puente disfrutando buena música, buenos autores, buenos intérpretes y sobre todo poniéndole el oído a nuevos sonidos. En esta ocasión tenemos a Seba Caire. Él nació en Pellegrini, provincia de Buenos Aires, músico, compositor, cantante, raíz folclórica, pero también creo que se anima a mezclar otros sonidos. Vamos a escuchar una chacarera, que la letra, la música es de Bocha Nieva, se llama Puse el Corazón. Vamos a escuchar a Seba Caire, a estos jóvenes que mantienen viva la música. Puse el corazón y puse la sangre, ella dio el calor, la llama que arde y se fue apagando como la tarde. Se tiñó de amor la noche de enero, rojo de pasión. Al lucero yo sentí en mi pecho que abría el cielo. Aves de crueldad cercaron su oído, alas del rencor rondaron el nido, hoy pájaro errante voló perdido. Tuve que nacer de nuevo al amarla, tuve que vivir creyendo alcanzarla, tuve que morirme para olvidarla. Conseguí librar su destino, ya tenía su andar marcado el camino, ahora sé que tiene su propio trino. Iba a darle yo lo que ella pidiera, darle el corazón, bajarle una estrella, ser ángel o diablo, solo por ella. Supe en el final que nunca fue mía, que jamás me dio porque no tenía sueños ni reparos, su alma vacía. Tuve que nacer de nuevo al amarla, tuve que vivir creyendo alcanzarla, tuve que morirme para olvidarla. ¿Cómo estás? ¿Disfrutando el puente? Seguro, sí. Yo también, yo lo disfruto mucho. Es imposible dejar de sentir cierta emoción en poder ver el paisaje que describe Ramón Ayala, la inmensidad, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé, como dice la letra del cosechero que escucharemos ahora. Vamos a escuchar a Ramón Ayala con El Cosechero. Estás en el puente. Ahí van los cosecheros, rumbo, chaco adentro, para traer el sustento de sus días en el algodón. Los copos blancos caen bajo el sol y los ojos se visten de alegría y esperanza. Los cosecheros por el chaco largo

en el puente. Es el fin, pero te voy a dejar una chapa de Rodolfo Reunaga.